vamos al rock and roll. Toki roll, vamos a parar en Rosarito para fumar. Toki y roll. Toki roll, dame un pasón. Toki roll, ya se acabó. Toki roll, ya se acabó. Toki roll, ya se acabó. Toki roll.